Arrópate de sonidos en la siesta urbana o poblerina, emergiendo luchadora de la pureza más fina. Arrópate de afectos y vida clandestina ante la impunidad de la historia mezquina. Arrópate de lucha, no pares, que envilece el patriarcado de voces asesinas. Alza tu puño al viento y que tu aldea sepa dónde está la vida. Muy bien, seguimos en estos trazos y rostros de este 10 de abril. Vamos a ahora a ponernos en comunicación con Jessica Farías. Ella es nuestra columnista en comunicación con perspectiva de género. Hoy es un día muy particular, muy especial, muy interesante para mirarlo desde distintas ópticas, pero sobre todo desde esa óptica que nos permita no perder el eje del cómo se llegó al día de hoy. Porque, obviamente, en esto de la comunicación, el orden de los factores sí altera el producto. Esto no es matemáticas, sino pura interpretación de los asuntos. Y entonces la cuestión política entra a tallar muy fuerte, ¿no? Hola Jessica, Néstor Elías, Natalia Bernades, aquí en el estudio de La Retaguardia. Hola. Hola. Ah. Se escucha medio entrecortado, pero no sé si es una cuestión de dónde estoy. Puede ser tuya de retorno. Acá nosotros te escuchamos muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, primera salida del año y qué día, ¿no? Importantísimo. Un martes bien verde. Algo pude escuchar de lo que decías, iba entrecortando un poquito, porque bueno, encima las líneas telefónicas no son de lo mejor. Pero, sin embargo, acá estoy un poco para contar de qué se trata esta jornada. Hoy empieza a discutirse, ¿no? Se empiezan a realizar esas reuniones informativas en los plenarios de las cuatro comisiones que tienen que evaluar los proyectos, las iniciativas parlamentarias en torno a un tema que ya no es tabú, que está despenalizado socialmente y que sin embargo diputados y diputadas ahí están poniéndonos un freno que tiene que ver con el aborto, ni más ni menos. ¿Cómo se llegó hasta acá, Jessica? Porque hay gente que cree que se llega acá simplemente porque el 1 de marzo el presidente de la Nación decidió abrir este debate. Claro. Pero claro, no todo empezó el 1 de marzo. Por supuesto, empezó muchísimo antes. La campaña, por ejemplo, primero que desde el retorno de la democracia viene siendo un reclamo del movimiento organizado de las feministas, de las mujeres, que se puso siempre en la calle, ¿no? Y desde hace 13 años, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, luego empezó a impulsar para que justamente se diera el debate en el Parlamento, pero también en las calles, ¿no? Empezaron ahí con enfrente del Congreso, donde está el molino, esta confitería ahí que se expropia, claro, a punto de caerse, que es histórica, empezaron a poner ahí una mesita como para informar a la sociedad de qué se trataba este derecho al que nos vienen negando sistemáticamente y que tiene que ver con decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Y buscar justamente que se despenalice, que se deje de criminalizar esta decisión de las mujeres y de las personas gestantes y que se legalice para que podamos acceder a una interrupción voluntaria de nuestros embarazos de manera segura y gratuita también. Como decía, ¿no? No empezó el 1 de marzo, no empezó hace un mes y piquito atrás, cuando ahí en la apertura de sesiones ordinarias hablaba el presidente, sino que viene siendo un reclamo sistemático, histórico, de las mujeres de este país, de las mujeres del movimiento organizado feminista. La campaña nacional, como te decía, 13 años, más de 500 organizaciones forman parte de ella, es bien federal, hay una organización de cada una de las ciudades formando parte de la campaña, presentó el proyecto de ley este año por séptima vez. Así que viene siendo un impulso sostenido, ¿no?, en el tiempo. Este impulso hoy tiene un momento de redoblar la apuesta, ¿no? Porque realmente sí, siempre lo que se pidió fue que se abra el debate. Hoy sí, el debate es un hecho. Ahora, así es. Hay cosas que le siguen al debate, ¿no? Sí. Como decíamos, ¿no? Hoy es un día más que histórico, vamos a poder contárselo a nuestras nietas, nietos, si deseamos tenerles, pero por lo menos vamos a contárselo a quienes nos sigan, ¿no? En esta historia de luchas, de batallas, que hoy 10 de abril arrancaron las reuniones informativas, plenario de comisiones, de las cuatro comisiones decíamos legislación general, penal, salud y familia son las cuatro comisiones por las que pasan las iniciativas que quieren legalizar el aborto en nuestro país. Hay 8 proyectos de ley presentados, el de la campaña es bien amplio, tiene 72 firmas, es bien transversal, hay 5 firmantes que pertenecen a Cambiemos, así que es bien pero bien amplio. De hecho, el presidente de la legislación general, Lipovetsky, es uno de los firmantes, hoy podíamos verlo por la mañana cuando arrancó este día con los argumentos a favor de legalizar el aborto, despenalizar el aborto en otro país y legalizarlo. Ahora en este momento están dándose los argumentos en contra. No, parece una locura, pero hay gente que está en contra de algo elemental como un derecho humano. Bueno, lo vemos todos los días igualmente, pero acá queda bien patente, ¿no? Como se nos discrimina a una porción de la población que ni más ni menos es el 50%. Y más, un poco más, un poco más. Pero sí, bueno, sí. Hay una cosa que hoy escuché en la mañana temprano entre algunas de las diputadas que salieron a dar notas temprano por este asunto y que me pareció sustantivo, ¿no? Este tema de que el día de hoy se abriera sin la posibilidad de que las referentes políticas pudieran exponer. Es como que va a ser de aquí en adelante 2 meses, martes y jueves, todas las semanas, esta discusión parlamentaria con distintos estratos de la sociedad. Por supuesto, todos los que quieran tienen que tener el derecho a participar, a decir lo que piensan, pero a la vez es raro que en un tema profundamente político se haya empezado por otros lugares, ¿no? Sí. Esto es un indicador que también hay que, comunicacionalmente por lo menos hay que señalarlo, no es grave, no complica nada, no va a ser, pero es un modo también en el que viene siendo presentado el asunto, ¿no? Correr el eje de las circunstancias. Por supuesto, es netamente político la batalla que se está dando para poder decidir sobre nuestros cuerpos, y por eso me parece que como comunicadoras y comunicadores de estos espacios que no son los hegemónicos, que siempre ha sido parte de nuestra agenda las temáticas que tienen que ver con los derechos humanos, porque son parte de la bandera que levantamos cada día, tenemos que justamente ir remarcando, ¿no?, constantemente el contenido político y hablar con referentes políticos justamente para poder sentar de qué se trata esto de lo que hablamos cuando hablamos de aborto, ¿no? Claro. Así que es interesante esto. También repetir, ¿no?, todos los martes, todos los jueves, desde abril, desde hoy 10 de abril hasta mayo van a estar dando de estas reuniones como para poder plantear el tema y que se empiece a laburar con los diputados, con las diputadas, y que tengamos de una vez por todas un posicionamiento de el único actor que hasta ahora no se ha expedido bien ni con celeridad ni tampoco con firmeza, y que es ni más ni menos que el Congreso es el que tiene que hablar, ¿no?, de una vez por todas. Es una deuda histórica, es un reclamo que viene desde hace muchísimos años, y hay algunas personas que todavía sostienen que la sociedad no está preparada. Pues la verdad que la multiplicación de actividades y de acciones embanderadas, ¿no?, en este color verde que utilizamos quienes llevamos adelante la lucha por el aborto legal en este país, da cuenta de cuán preparada está la sociedad, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con una cuestión de derechos humanos, de salud pública, así que bueno. Eso deberían ser los ejes, ¿no? Me parece, sí, a mí. Porque totalmente. En la medida en que el debate gira hacia aspectos filosóficos religiosos, me parece que la cuestión entra en planos personales o particulares que no hacen a la cuestión, porque se están definiendo políticas públicas, es decir, sí, se está discutiendo totalmente una ley de políticas públicas que tiene que ver con la responsabilidad del Estado de garantizar la salud de la población, ¿no? Sí, salirse también de con estos fundamentalismos religiosos, ¿no? Y se escuchaba que la Iglesia no puede seguir pretendiendo regular la vida de nosotras las mujeres, pero además de salir de estos fundamentalismos, también salir de los personalismos. Porque esta cuestión, bueno, si yo quedara embarazada, yo no haría, bueno. Claro, no es el... Vos, no es el tema que hay que tratar, no es el Congreso de la Nación para tratar ese tema. Claro, el Congreso de la Nación es para definir políticas públicas. Totalmente, es decir, y es necesario porque las mujeres nos seguimos, las mujeres y las personas, en su mayoría las personas que tienen capacidad de gestar, somos las que seguimos poniendo el cuerpo, y la verdad es que se nos sigue discriminando, ¿no? Porque prácticas médicas, el acceso está abierto para una porción de la población y para la otra porción de la población algo tan decisorio como el derecho a continuar o discontinuar una gestación, sea cual fuere, ¿no?, el motivo que provocó ese embarazo, eso está por fuera de discusión, sigue siendo una realidad que no llega, que no se cumple, y además tampoco se cumplen los abortos no punibles. Esto es también lo fuerte de la cuestión, ¿no? Sí. No vamos a venir a confundir el debate que se está dando en este momento, pero la realidad es esa. Es tan complicado en este momento muchas veces poder ejecutar un aborto no punible por la dificultad que se imponen, ¿no?, las objetoras, los objetores de conciencia y otros grupos médicos. Claro, creo que volvemos no, siempre al mismo punto, lamentablemente, sí, ¿no? El hecho de querer impedir a toda costa que se legalice un derecho, sí, un derecho público, ha ido siempre embarrando la cancha, llevándolo al terreno de la disquisición personal. Totalmente. Y no es una disquisición personal la que entra en juego, por lo menos la que tiene que entrar en juego en el Congreso de la Nación. En el Congreso de la Nación se tienen que definir políticas para todos los argentinos y tiene que haber criterios de unificación que tengan que ver con el bienestar de todos los argentinos y las argentinas. Y acá la verdad es que hay millares de argentinas que mueren todos los años, y podríamos decir cada día, porque sabemos que el número excede al día, por abortos clandestinos. Esa es la parte que hay que resolver, ¿no? Sí, totalmente. No, nos morimos, ponemos los cuerpos, o quedamos en condiciones deplorables, o no terminamos yendo a lugares que la verdad claro, que más allá de cómo atentan a la salud, a nuestra salud física, también a la salud emocional, la salud mental es importantísima tenerla en cuenta. Claro. Y la verdad que esta persecución y la criminalización hace que cuando queremos acceder a, cuando queremos en realidad llevar adelante una decisión que tiene que ver con un deseo, que es discontinuar un embarazo, no se nos persiga, ¿no? Ni con la policía literal, ni con la moral. Que no sea un delito. Sobre todo. Que no sea un delito. Totalmente, sí, sí. Que te garantice el derecho a la salud integral de esta porción de la población que la componemos las mujeres y las personas con capacidad de gestar, para que podamos justamente tener una vida autónoma, como así lo consagran cada una de las leyes que ha firmado la Argentina, claro, por sobre todo. Entonces, es ir en contra un poco de todos los convenios, de todos, sí, de todos los contratos internacionales y los nacionales, así que es importantísimo que se salde esta deuda de la democracia y que se empiece a debatir responsablemente y a la altura en la que está preparada la sociedad, sobre todo, ¿no? Hasta ahora no quiere avanzar una porción, que claro, es el Congreso, pero el resto estamos preparadísimas para dar batalla y para que sea que se realice. Sí. Te iba a agregar, y acompañar en este debate cosas que en la campaña por el derecho al aborto, también están puestas de manifiesto desde el inicio, pero que nunca han sido consideradas seriamente. Por ejemplo, todo lo que es el cumplimiento de la ley de profilaxis y la educación sexual en todos los estamentos del Estado, ¿no? Esto totalmente ha sido barrido por completo, y hoy muchos de los dueños de la moral que se alzan, sí, con un discurso, digamos, antiaborto, justamente lo que plantean es, bueno, pero tiene que haber educación, pero son ellos mismos los que han retirado de los estamentos educativos esa educación que ya está puesta en ley, en definitiva. La Argentina tiene ley de educación sexual y tiene ley de profilaxis, pero no se cumple. Totalmente, sí, bueno, el lema, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, y eso un poco hace que caiga por el suelo este reclamo de las personas antiderechos que dicen, bueno, si hubiesen cuidado, bueno, pues queremos acceder a los anticonceptivos. ¿Qué pasa con su distribución? ¿Qué pasa cuando un pibe o una piba se acerca a un centro de salud? ¿Qué pasa con los equipos, ¿no?, de salud, claro, cuando ese pibe o esa piba o esa persona adulta se acerca? ¿Cómo se aplica la educación sexual integral en las aulas? ¿Cuáles son las trabas para que así no se haga? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cuán laico es el Estado? Bueno, todo eso son también parte de los planteos que desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se vienen haciendo desde hace más de una década. Decididamente. Incluso el elemento hipócrita que tiene que ver con aquellos que siempre plantean las cosas en términos económicos, también es una cuestión revisar qué pasa con las partidas que están hoy destinadas a la compra de profilácticos, por ejemplo, que no son distribuidos en ningún lugar. O sea, ¿qué sucede con esa partida que se gastó, pero no se gastó, pero no se ve en qué se gastó y no se distribuye en lo que supuestamente se gastó? Digo, hasta para romper con esos prejuicios comunicacionales que hay cuando vemos a veces periodistas o diputados, incluso que van a los medios de comunicación masiva, que se rasgan las vestiduras por dónde se va el agujero de la plata, cómo se gasta plata que no. Y resulta que en la cuestión de la educación sexual y la ley de profilaxis, se gasta un dinero que nunca vemos, porque además se suspendieron prácticamente toda la distribución de profilácticos en los hospitales públicos, ¿no? Claro, sí, sí, eso es parte también de los planteos, como bien vos decías, ¿no?, que hace la campaña. Queremos este derecho consagrado de una vez por todas, queremos autonomía plena, queremos que las políticas públicas se hagan cargo de esta cuestión que es parte de la vida de las mujeres y de las personas que gestamos, y a la vez que se vayan cumpliendo todas las otras aristas que son parte de la misma cuestión, que tampoco se están cumpliendo o se están cumpliendo a mitad de camino o que tienen un montón de trabas y que según en dónde vivas vas a poder acceder o no acceder, ¿no? Pero también la accesibilidad según el territorio que ocupes en este país también es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí. Bueno, Jessica, un gustazo tenerte en este primer programa. Obviamente era el día indicado para que esta columna estuviera al aire. Y bueno, la idea es que ojalá podamos ir siguiendo estos dos meses, y por qué no mucho más allá, porque estos dos meses son los que han fijado como duración de este debate puntualmente, pero a este debate le van a suceder nuevos debates, lo sabemos, sabemos en qué sociedad vivimos y sabemos cómo hay que defender la posibilidad de acceder a los derechos que algunos nos quieren privar. Sí, y un segundito, Néstor, antes, a las 4:30 de la tarde, porque no falta mucho, quienes quieran acercarse al Congreso, trabajadoras de prensa, vamos a estar ahí haciendo una acción justamente en el frente del Congreso, porque como periodistas, comunicadoras, reporteras gráficas y trabajadoras de prensa feministas, creemos que abortar es nuestro derecho y nuestro compromiso tiene que ser comunicarlo con responsabilidad. Así que parte también de nuestro compromiso con la sociedad es seguir comunicándolo. Militamos en las calles y también militarlo en cada uno de los medios en los que laburamos para que la transmisión de la información sea la con la mayor responsabilidad, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta lo otro que está circulando y que muchas veces no puede atravesar el cerco. Claro, decididamente. Gracias, Jessica. Un abrazo grande. Nos vamos a seguir encontrando cada martes. Hasta la próxima. Jessica Farías, nuestra columnista en comunicación con perspectiva de género, en un día muy particular donde empezamos a abrir los ojos respecto de un tema que se nos vino haciendo esquivo en los últimos años, en los últimos largos años, y que de una vez por todas entra al Congreso de la Nación de una determinada forma. Veremos si logramos que salga del modo adecuado.